Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando nos estén escuchando. Bienvenidos de nuevo a El Otro Fútbol. Estamos comentando, Chavillo, se nos pone la piel de gallina al escuchar de nuevo esta sintonía. Y es que estamos de vuelta, de nuevo una temporada más. Unos 5 meses después de la última vez que grabamos aquí en este estudio de, situado en el campus del Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid, el estudio de Sonora. Pues aquí estamos de nuevo para ofrecerles este año, esta temporada 25-26, la mejor información y el mejor humor relativos al fútbol y a este deporte que, bueno, pues si están escuchando este podcast es que les gusta y les apasiona. Así que nosotros, el equipo del Otro Fútbol, vamos a ofrecerles, pues como digo, esa información que necesitamos y ese humor que nos viene bien en el día a día para alegrarnos. Aquí en la mesa de este estudio está el productor, técnico, por supuesto, redactor, guionista del Otro Fútbol, Xavier Sabater Roldán. Xavi, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estáis, compañeros? Es curioso estar aquí de nuevo, ¿eh? De vuelta. Sí, la verdad que han sido 5 meses que se han hecho cortos. Se han hecho cortos. Han pasado muchas cosas. Sí, han pasado muchas cosas, pero bueno, teníamos ganas de volver a escucharnos, a hacer radio. Y nada, va a ser una temporada apasionante. Pues sí, hay que decir que si nuestros seguidores más fieles estuvieron atentos durante el verano, tuvimos una sesión, el Otro Fútbol edición verano, que es verdad que no duró mucho porque el gobierno nos lo tiró. Tal cual. Sufrimos la censura. No de Sonora, sino sí, del gobierno. Del gobierno. Y nada. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y estamos donde nos gusta estar y pues con quien nos gusta estar. Eso es cierto. Comentarles alguna cosa. Este año habrá alguna que otra novedad. Ya les iremos informando, pero bueno, serán de diferente de diferente carácter, pero habrá novedades. Pero por supuesto, nuestra esencia va a seguir intacta. Y también informarles de que, si todo va bien, vamos a publicar los martes. Así como el año pasado era el viernes, el día de publicación del Otro Fútbol, este año va a ser el martes para que tengan nuestros oyentes y tengan todos ustedes la información más fresca posible de la jornada que dejamos atrás. Sí, importante destacarlo, los martes, no los jueves como el año pasado, ¿no? Eso, los viernes. Sí, jueves, viernes. Pero sí, es importante que los martes estaremos aquí con todos ustedes, haya o no liga. Pues sí. Con las elecciones también grabamos. Y también agradecer, luego también lo haremos, pero agradecer al estudio de Sonora la renovación, por un año más, de la concesión de las instalaciones para grabar nuestro programa. Les agradecemos de todo corazón que nos apoyen y que nos difundan nuestro maravilloso programa. ¿Es verdad, pues Pablo? Sí, estamos muy agradecidos, por supuesto, a Sonora. Y nada más, hablamos demasiado, tenemos que ponernos manos a la obra, informarles, contarles lo que ha ocurrido en esta jornada que ya dejamos atrás. Y bueno, pues como decimos siempre, si les gusta, si les apetece, quédense con nosotros. Esto es El Otro Fútbol, estamos de vuelta. Muy bien, pues vamos a comentar, como siempre, en esta primera parte del programa, la actualidad en torno a la competición liguera, a nuestra competición doméstica, la Liga Santander. Ahora no sé cómo se llama, ¿se sigue llamando Santander? Ahora es eSports, pero a mí no me gusta ese nombre, ¿no? No, muy mal. Bueno, artificial, siempre será la Liga BBVA. Pues esta liga, en esta jornada número 12, en la que el principal titular es que el Barça reduce la distancia a 3 puntos respecto al Real Madrid tras la caída de los blancos, más bien dicho el empate a 0 en Vallecas. Vamos a hacer un repaso cronológico a esta jornada, empezando por el partido del viernes, unas tablas producidas entre el Elche y la Real Sociedad, 1-1. El Elche fue un poco mejor y mereció más, quizá un resultado más amplio, una victoria. Y la Real Sociedad, que empató gracias a un penalti clarísimo que transformó a Oyarzabal en el minuto 89. El sábado la jornada empezó a las 2 de la tarde, como de costumbre, en Montilivi, con la victoria del Girona por 1-0 al Alavés. Todo un alivio para los de Michel, y Chigankov marcó para los catalanes al cuarto de hora de empezar el partido. Como decía, es un alivio para el equipo gerundense, dado que salen del descenso tras 4 jornadas consecutivas en la parte más baja de la clasificación. En el Sánchez-Pizjuán, a las 4 y cuarto de la tarde, el Sevilla se impuso por 1-0 a los Osasuna. Sufrieron los de Nervión para ganar, al conjunto navarro. Rubén Vargas hizo el gol de penalti, de esos, un penalti de esos de VAR que le hicieron a Juanlu. Y la otra mitad del partido hay que dársela al portero del Sevilla, que estuvo francamente bien. Pasando por la tarde ya en el Metropolitano, el Atlético goleó por 3-1 al Levante. Merecieron no sufrir tanto los del Cholo Simeone, que dominaron todo el partido, sacando hasta 21 saques de esquina, que se dice pronto. Muchos problemas a balón parado para los rojiblancos. Y aún así el Levante estuvo cerca todo el rato en el marcador. De hecho, el partido estuvo 1-1 un buen rato. Y cabe destacar que es un rival, el Levante, que al Atlético se le ha atragantado durante las últimas temporadas. Sin ir más lejos, el año pasado de 2 partidos, 2 empates. Se le da francamente mal al conjunto madrileño el conjunto valenciano. Griezmann dio la victoria tras salir en el minuto 60. Tras menos de un minuto, en concreto tras 37 segundos en el campo, marcó el 2-1 y remató la faena al minuto 80 con otro tanto del francés. Español 0, Villarreal 2 a las 9 de la noche, cerró el sábado. Gerard Moreno en el 43 y Molero en el 57. Dieron la victoria al conjunto de Villarreal, equipo con pegada, calidad y talento. Se impuso al Español, un Español que lo intentó, que tuvo ocasiones, que tuvo incluso posesión, pero la diferencia entre ambos fue abismal y sin duda fue un resultado más que justo, pese a que, como decimos, las ganas quizá las metió más el Español, la calidad al final se impuso por encima de todo. Y esta es la valoración que ofrecía el entrenador del conjunto amarillo, Marcelino García Toral, tras el partido. Chicos, a nivel anímico ahora mismo, después de una victoria que empezó un poquito flojo el partido, pero que al final terminó con un resultado que usted mismo califica que de algo corto. Bueno, pues es obvio que el ánimo es bueno. Sin un ánimo ya favorable de inicio es difícil ganar. Sin tener la suficiente confianza en los argumentos que demuestran estos futbolistas a nivel individual y colectivo, y después de una derrota dolorosa, es difícil ganar. Quizás en esa primera fase del partido lo notamos un poquito y tuvimos alguna imprecisión más de las normales y de las que nos hubiera gustado, pero luego pues fuimos a más constantemente. Marcelino García Toral, que como decimos se mostraba francamente contento tras el partido, y cabe destacar que era un gran reto para el conjunto amarillo, dado que venían de jugar el jueves en Europa, por lo tanto habían tenido poco tiempo para descansar y afrontaban el partido con muchas bajas. El domingo lo abrió el Athletic 1, Oviedo 0, un golazo, auténtico golazo de Nico Williams, dio la victoria a los rojiblancos, que no... En concreto, Nico Williams no marcaba desde la primera jornada y los rojiblancos hacía 4 que no ganaban. La otra cara de la moneda, el Oviedo, el conjunto del reciente nuevo entrenador, ha quedado muy tocado, está en descenso, está colista y mostró una imagen muy pobre, al menos en los últimos minutos. No sé qué nos tienes que decir de este partido, Pablo. Bueno, sí, saben nuestros oyentes que yo soy del Oviedo. Hombre, la verdad es que estamos en un mal momento y la segunda parte de Bilbao lo refleja, ¿no? Nuestro mal juego, bueno, tal vez falta calidad, falta grupo, puede ser. La primera parte, la verdad es que fue buena, ¿eh? Nos anularon un gol bastante justo, era fuera de juego, pero bueno, bastante justo. Y no, no es que hayamos sido, pues bueno, horribles, ¿no? Yo creo que no supimos defender y también tuvimos nuestras ocasiones. Pero bueno, somos un equipo, desde luego, llamado a luchar y mucho por mantener la categoría. Estoy últimamente un poco pesimista. Pero bueno, es la realidad la que es, ¿no? Y es verdad que el partido de Bilbao fue un poco malo, sobre todo el tramo final, como tú comentabas, Xavi. Pero bueno, pues va a haber que pelear mucho. ¿Crees que tras el cambio del entrenador el Oviedo ha ido a más o ha ido a menos? ¿Y crees en la salvación, lo más importante? Empiezo con la segunda pregunta. Sí, creo en la salvación. Yo... A ver qué pones. Yo soy un tipo que anima a su equipo y yo creo que podemos salvarnos. Estamos a, no sé, 2, 1 punto, no me acuerdo. Está todo bien. Y con respecto a la primera pregunta, bueno, sí, yo creo que el cambio de entrenador nos vino mal, tanto a nivel de unión equipo-afición como a nivel de juego, porque a mí me gustaba más con el anterior. Creo que éramos un equipo más bueno, no sé si solvente, pero sí un equipo más sólido. Es una pena. Lo cierto es que no lo comentamos porque todavía no emitíamos, pero fue una decisión un tanto polémica. Mucho, en Oviedo fue muy controvertida, muy poca gente, te diría que nadie la respaldó, menos aún se respaldó el que trajeran a un entrenador que era bastante criticado y puesto en duda en las calles de nuestra ciudad y en el Principado, y fue un palo duro, pero bueno, hubo sus... la gente protestó, hubo críticas, pero ya está, no más que eso, y ahora la gente, por supuesto, está animando, apoyando al equipo, siendo crítico, porque hay que serlo, pero siempre animando a nuestro equipo, porque esa es nuestra misión y es lo que llevamos haciendo toda nuestra historia, así que nadie dude de nosotros, que por ahí se duda, y no. En efecto, hay que seguir para adelante. Y yo no voy a pasar por eso. Gracias, Pablo. El Oviedo, desde que tiene el nuevo entrenador, ha cosechado 2 empates y 3 derrotas, si no me equivoco. Eso es. Resultados un tanto pobres, pero bueno, en la capital del Principado seguro que mantienen la esperanza de la salvación intacta. Por la tarde, a las 4 y cuarto, un partido trascendental para el desarrollo de la jornada, el Rayo Vallecano 0, Real Madrid 0. Muy mala semana de los de Ancelotti, tras la derrota en Anfield se la volvieron a pegar el domingo... De los Ancelotti, no, perdón, me corrigen en la mesa. Xavi Alonso. De Xavi Alonso, ya tengo el chip del año pasado. Muy mala semana de los de Xavi Alonso, tras pegársela en la Champions, pues el domingo otro empate en la Liga. Llevan 2 partidos sin marcar, algo que no se veía desde mayo de 2023. Mbappé también ha roto su racha de 8 jornadas de Liga, marcando de forma consecutiva. Todo un logro, sin duda. Y de la parte del Rayo Vallecano destacamos que los de Vallecas han conseguido empatar en casa contra el Barça y contra el Madrid, algo que es sin duda todo un logro, y más teniendo en cuenta que este año Barça y Madrid están en lo alto de la clasificación, como nos venían, como nos tenían acostumbrados en antaño toda la vida. Valencia 1, Betis 1. Los de Corberán llevan 6 partidos sin obtener la victoria. La situación empieza a ser un poco preocupante en el Valencia. Por la tarde también Mallorca 1, Getafe 0. Muriqui marcó el único tanto del partido, el solitario tanto que dio la victoria al conjunto balear. Y cabe destacar también que este jugador, un gran 9, lo sabrán seguro aquellos que lo tengan en el Fantasy, lleva la mitad de los goles de su equipo, en concreto 6 de 12, algo que también dice mucho de cómo está estructurada la plantilla del conjunto mallorquín. Por su parte, este conjunto sale del descenso, noticia positiva, y el Getafe se mantiene en una parte media de la clasificación, asentado en las posiciones donde no se sufre, pero hay que estar alerta ante los posibles peligros que puedan venir en caso de no ganar o en caso de cosechar muchos empates seguidos. Y la jornada dominical la cerró el Celta 2, Barça 4, auténtico partidazo el que vimos en Balaídos, con hat-trick de Lewandowski, que sigue estando al mejor nivel, pese a su edad. Fue un partido loco, como decía, hasta el 2-2 en la primera parte. 5 goles se vivieron en tan solo 45 minutos. Y con el 2-3, al final de la primera parte, un poco el partido se durmió un poco, ya que la segunda el Celta no pudo aguantar el ritmo del todopoderoso Barça, que terminó marcando el 2-4 y sentenciando el partido a falta de varios minutos para el final. Es una victoria importante. Si antes decíamos que para el Madrid ha sido una mala semana, para el Barça es una victoria importante, ya que después de un mal partido en Brujas y de la hecatombe en el Clásico hace una semana, la jornada pasada, los de Flick se han recuperado, han luchado y lo han conseguido, han vuelto a ganar y han vuelto a la senda de la victoria. En definitiva, han logrado remontar y nada, esperemos que sigan ese progreso para dar emoción a la Liga. Como decía en el inicio de esta sección, los de Flick remontan 2 puntos al Real Madrid, se sitúan a solo 3 puntos y marcan una gran diferencia notable en la clasificación respecto al tercer clasificado, que es el Villarreal. Y luego ya vendría el Atlético de Madrid con 25 puntos, Real Betis quinto con 20 puntos, a 5 puntos de Europa, de la Champions League. Sexto el Español, sorprendente, ya que aunque perdió esta semana y la pasada 0 puntos de 6, Los de Manolo González están en una posición notable en la clasificación y están cosechando una muy buena temporada. Luego viene el Athletic Club de Bilbao, que ganó este fin de semana. Luego Getafe, Sevilla, Alavés, Elche, que se encuentran en una buena posición, 11avo en la undécimo en la clasificación. Luego vendría el Rayo Vallecano, Celta de Vigo y Real Sociedad, todos con 13 puntos. Con 12 puntos y a 2 por encima del descenso está el Real Mallorca. Osasuna, 16º con 11 puntos, y marca la línea de la salvación el Valencia, los de Corberán, que empataron a 1, recordamos, este fin de semana, con 10 puntos y una mala racha, 2 puntos de los últimos 15 posibles. El descenso lo marcan Levante y Girona, con 9 y 10 puntos respectivamente, y el farolillo rojo de la clasificación, Oviedo, pero solo 2 puntos por debajo de la salvación. Es decir, que está en ese sentido bastante ajustado. De momento no vemos ningún equipo que se descuelgue en exceso de este carro, de este tren, que nos va a llevar hasta el final de la temporada y nos va, sin duda, a dejar emoción. Vamos a escuchar, hablando de emoción, los goles que se produjeron en el este Celta 2, Barça 4, cantados por Movistar. Era la primera. Robert Lewandowski. Falló en Sevilla, ¿eh? Atención a Robert Lewandowski, la carrera lateral, Robert. Cruzado demasiado, quizás. Ahí va el lanzamiento. Gol de carrera para el Celta, que empata el partido. ¡Gol! Viene en corto Dani Olmo. Saca hacia el costado para Rashford. A ver si lo intenta en individual. Va a buscar el envío. ¡Buena! ¡Gol! De Robert Lewandowski. El envío con la pierna derecha de Marcus Rashford. El contacto es del jugador del Celta con el del Barça, pero la impresión... Bueno, en definitiva, un partido que marcado por las emociones. De hecho, podríamos seguir poniendo el audio durante un minuto más porque todavía quedan 4 goles más. Y lo fuerte es que 5 de ellos se marcaron en la primera parte solamente. Nada más, cerramos aquí la sección de la Liga por esta semana. La semana que viene, como hemos comentado en el arranque de este programa, no hay Liga. Hay selecciones, pero estaremos aquí igualmente, hablando no sé de qué, pero estaremos aquí igualmente. Esta competición no para y, sin duda, tras esta recuperación de puntos por parte del Barça, nos esperan jornadas intensas, emocionantes, tanto por arriba como por abajo, y si no, que se lo digan al Oviedo, al equipo de Pablo. Vamos ahora a la mítica sección de la Segunda División Española. Pues muchas gracias, Xavi. Está la primera, interesante, como siempre ocurre. Y también la segunda división. Si ya el año pasado se lo veníamos contando, ¿no?, la famosa hipertensión que se decía, pues este año parece que va en la misma línea, la categoría de plata del fútbol español. Y vamos a hacer un repaso a esta jornada que dejamos atrás este pasado fin de semana. Todo empezó con el Mirandés 2, Sporting 1, eso el viernes. Ya el sábado, Real Sociedad B 2, Leganés 1, Huesca 2, Andorra 2, Eibar 3, Albacete 2, Deportivo de la Coruña 3, Cultural Leonesa 0 y Málaga 2, Córdoba 2. El domingo, Las Palmas venció al Racing por 3-1. El Ceuta-Almería se disputó, pero solo hasta el primer tiempo, hasta el descanso, porque un aficionado falleció y a causa de ello se ha aplazado el encuentro. Después el Granada 3, Zaragoza 1, empate a ceros entre Cádiz y Valladolid. Y el lunes el Burgos y el Castellón cerraron la jornada con un empate a ceros. Y todo eso ha dejado la clasificación de la siguiente manera. El Racing es el líder con 25 puntos. Está haciendo una grandísima temporada el equipo santanderino. Le lleva 2 puntos al segundo, que es el Deportivo de La Coruña, que tiene 23, los mismos que Las Palmas, que está en tercer lugar y que comienza e inicia los puestos de playoff. Recuerden, primero y segundo ascienden directos, tercero, cuarto, quinto y sexto juegan playoff. Por tanto, como hemos dicho, tercero va Las Palmas, cuarto el Burgos con 22, los mismos que el Almería, que es quinto, y el Cádiz tiene 21, y ahí se cierra el playoff. En el séptimo lugar y ya fuera de los puestos de promoción está el Real Valladolid con 20 puntos, a uno solo, tan solo, ¿no?, del Cádiz. El Córdoba es octavo con 20 también. Por detrás están Sporting y Ceuta con 19 y 18 respectivamente. Y detrás va el Andorra, Castellón, Eibar, Albacete, Leganés, Real Sociedad B, Málaga, Huesca. El Huesca es el último que se salva por ahora. Y ya empezamos con los puestos de descenso. El Granada es 19º con 14 puntos. La Cultural Leonesa también tiene 14 y va 20º. Mirandés 21 con 12 puntos. Y el colista es el Zaragoza, que desde luego está firmando una temporada bastante mala. Hay que recordar, el Zaragoza es campeón de una Recopa de Europa. También tiene en sus vitrinas 5 Copas de España. Y como hemos dicho, va en último lugar en la segunda división con tan solo 6 puntos de 39 a 9 de la salvación. Se encuentran los de La Romareda, que este año, como sabrán, juegan en el Ibercaja Estadio, no en La Romareda, por causa de las obras en su estadio mítico. Y vamos a escuchar cómo la afición zaragocista, el fin de semana pasado, este no, el anterior, cuando jugaron en casa frente al Deportivo de La Coruña, recibieron al autobús de su equipo, del Zaragoza. Vamos a escucharlo porque es llamativo y desde luego es un audio que refleja muy bien el sentir en la capital de la región aragonesa. No, creo que... Ahí, ahí. Pues ya lo han oído, hay mucho descontento, hay mucho malestar. El Zaragoza es un equipo histórico, es un equipo con mucha masa social y, como vemos, está en una situación bastante mala y bastante preocupante porque la liga avanza y no terminan de ganar los aragoneses. Así que, como hemos dicho, así, en resumen, el líder es el Racing, que está haciendo una gran temporada. En la zona alta todo está muy apretado y también en la zona baja, aunque tenemos a un equipo descolgado que es el Zaragoza, que va colista. Pero todo está cambiando constantemente, jornada tras jornada hay movimientos y esto es lo propio de la segunda división. Y vamos a escuchar a nuestras corresponsales en esta categoría. Si se acuerdan, el año pasado ya contamos con ellas y este año pues no va a ser diferente. Ya les hemos dicho que vamos a mantener nuestra esencia, pues parte de ella también está en estas cosas nuestros colaboradores. Y son Marina y Natalia. Va a hablar Marina en primer lugar para informarnos cómo está su Málaga. Voy a hacer otro fútbol. Aquí estoy para comentar el partido de Málaga del pasado sábado 8 de noviembre contra el Córdoba, donde quedaron un 2-2, empate. Y la verdad que el Málaga le plantó cara bastante bien al conjunto cordobés y sin duda fue, en mi opinión, el partido de la jornada, con muchos goles, mucha emoción y además como el Málaga pues se puso por delante en el 89 y luego lo verde empataron en el 11 de añadido, pues fue bastante, bastante tenso. Y pues había muy, muy buen ambiente allí, como que las gradas estaban súper animadas y la verdad que la gente cuando me vio llegar empezó a corear que por favor volviese el otro fútbol. Entonces espero que con este episodio pues la gente esté contenta. Y además me pidieron unos cuantos autógrafos, pero yo creo que realmente lo que querían eran los vuestros. Así que bueno, espero que eso os anime para seguir con esta temporada. Muchas gracias por contar conmigo. Hasta la próxima. Pues muchas gracias Marina, como siempre desde Málaga. Un gran testimonio. Y es verdad que fue un partidazo, ¿eh? Un auténtico partidazo. Sí, fue un partidazo. Estuvimos viendo juntos nosotros y es verdad que fue tenso hasta el final. Tú y yo lo sufrimos mucho. Sí, un final de infarto. Sí, sí. Pero bueno, al final el desenlace pues yo creo que dejó contentos a ambos. Sí, hombre, supongo que sí. Ya vemos que Marina disfrutó del ambiente y del clamor de nuestros fans, que no son pocos. Desde luego. Y vamos a hacer un salto temporal, si te parece. Sí. Vamos a las Canarias, donde actualmente es una hora menos. Y saludamos a Natalia. ¿Nos escuchas, Natalia? ¿Qué tal, Natalia? Buenas, ¿qué tal? Un saludo al equipo del otro fútbol, que ya había ganas de que volvieran después del parón. Aquí en Las Palmas la verdad que seguimos contentos con la victoria del equipo frente al Racing de Santander el pasado domingo, una victoria 3-1 que sabe bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que fue contra el líder de la categoría, el Racing, y tan solo encajando un gol y metiéndoles 3 a ellos, que la verdad que son bastantes teniendo en cuenta pues lo poco que suele golear Las Palmas. Así que, pues nada, tenemos grandes esperanzas con este equipo, aunque es un poco inestable, pero tenemos esperanzas de volver a Primera División y de a ver qué tal. Y nada, un saludo. Muchas gracias, Natalia. También gracias por formar parte del otro fútbol con... con lo que nos informa sobre Las Palmas, ¿no? También un equipo que promete, ¿no? Y está llamado a hacer grandes cosas en la segunda división. Y precisamente de Las Palmas vamos a hablar y de quién, los equipos que con el conjunto canario descendieron el año pasado, el curso pasado, de la primera división. Para ver cómo están, para ubicarnos. Es bueno, pues más o menos, ¿no? El que más arriba está de los equipos que han bajado es precisamente Las Palmas. Está en playoff con 23 puntos y tiene los mismos puntos que el segundo. Es decir, que tiene una puntuación de ascenso directo. Por ahora lo están haciendo muy bien los canarios. El Valladolid es el, digamos, el segundo, ¿no?, en esta lista de los equipos recién descendidos. Tiene 20 puntos y está uno del playoff. Y el último es el Leganés, que está tan solo un punto por encima del descenso y a 6 de la promoción. Pero como hemos dicho, todo cambia de un partido a otro. Pero bueno, pues es interesante también ver cómo están esos equipos que a priori siempre parece que son, ¿no?, los favoritos en las quinielas, y que luego vemos que no es tan fácil para ellos, ¿no?, desenvolverse en la segunda división, que es una categoría muy compleja. También es compleja para quienes ascienden desde primera red. Este año, como cada año, son 4. El que va más arriba es el Ceuta, que está firmando una gran temporada y está siendo una de las sorpresas, porque va décimo a 3 puntos del playoff. Y es verdad que va décimo porque es un equipo bastante humilde, que está haciendo las cosas bien y que, bueno, pues está contentando a sus aficionados. El Andorra es el segundo, tiene 17 puntos, es un décimo por detrás del Ceuta. Y la Real B es el tercero, va en decimosexto lugar. Y también es uno de los equipos que se va moviendo bastante desde el descenso hasta la salvación. Y la Cultural Leonesa es el único que está en descenso de los recién ascendidos. Va saltando, al igual que la Real B, de puestos de descenso a los de la salvación. Y ahora está en descenso, pero a uno de salvarse, ¿no? Esta es la situación, por tanto, de los recién ascendidos. Y hay que hablar concretamente del Mirandés. Un equipo que, si recuerdan, el año pasado, el curso pasado, estuvo a apenas 40 minutos de ascender a Primera División en el Carlos Tartiere. Finalmente subió el Real Oviedo. Y este año no lo está haciendo bien. El equipo de Anduba tiene tan solo 12 puntos y es una de las grandes sorpresas para mal, ¿no? Si el año pasado jugó la final del playoff, pues este año está en descenso, por ahora, porque todavía, como decimos, queda bastante. Eso sí, no podemos comparar de una manera justa, no podemos decir alegremente que es el mismo Mirandés que el año pasado. No es así, porque la plantilla es muy diferente. Ha habido 22 incorporaciones, 17 de ellas son cesiones y 5 fichajes en propiedad. Por lo tanto, hablamos de un Mirandés distinto al del curso pasado. Y también es interesante, ya que este es el primer programa, informarles de que hasta la fecha ha habido 4 cambios de entrenador en esta categoría, en la Liga Hypermotion. El primero fue Pablo Hernández, entrenador del Castellón, que fue sustituido por, al revés, perdón, Johan Platt fue sustituido por Pablo Hernández. En la Cultural Leonesa también hubo un movimiento en el banquillo. Raúl Llona salió del conjunto leonés y el Cuco Ziganda ha tomado las riendas del equipo recién ascendido. El Sporting de Gijón destituyó a Asier Garitano y Borja Jiménez fue el sustituto, el elegido para tomar el banquillo del Molinón. En el Zaragoza primero se fue Gaby, luego vino, después de Gaby, Emilio Larraz durante una semana como interino, y ahora está Rubén Sellés, que lleva algo más de 3 semanas y parece que por ahora no está consiguiendo revertir la dinámica y la tendencia del equipo aragonés. Y por último, el Huesca, hace apenas unos días, destituyó a Sergi Guilló. Todavía no tiene sustituto el banquillo del equipo ostense, pero bueno, pues seguramente no, lo habrá en un día de estos, ya que este fin de semana, por supuesto, juegan partido el Huesca, ¿no? Esta jornada tenemos también partidos emocionantes, interesantes, que les invitamos, como siempre, a ver. Todo va a empezar el viernes con el estadio que se jugará en Valladolid entre el equipo pucelano y Las Palmas. El partido. El Castellón y la Real Sociedad B se medirán ya el sábado a partir de las 4 de la tarde, misma hora a la que el Albacete y el Andorra se verán las caras. Y ya el día siguiente, el domingo, a las 2 de la tarde, Ceuta-Leganés, a las 4 y cuarto, Almería-Cádiz y Sporting-Eibar, a las 6 y media, Córdoba-Depor y Mirandés-Burgos, y a las 9 de la noche, el derbi aragonés-Zaragoza-Huesca. Ya el lunes, Cultural Leonesa, Málaga. Interesante para destacar de esta jornada, el Valladolid-Las Palmas, y es que si gana el Pucela, llega a los puestos de playoff, seguramente los alcance, y va a empatar a los canarios. Es un partido, por lo tanto, decisivo en esa zona alta de la tabla. Lo mismo va a ocurrir con el Córdoba-Depor, si gana el Córdoba va a igualar a los coruñeses. Y en el Almería-Cádiz también tenemos un buen encuentro en el que fijarnos, y es que es el quinto contra el sexto, además de ser un derbi andaluz. En la zona baja, Cultural Leonesa-Málaga, un partido muy importante para ambos. especialmente para la Cultural Leonesa, que superaría al Málaga de salir vencedor. Y también tenemos un gran partido, que es el derbi aragonés, como comentábamos, el Zaragoza-Huesca. Los de la Romareda no ganan al Huesca en su casa desde hace 3 temporadas, por lo que intentarán volver a la senda de la victoria, ya que son los más necesitados seguramente de esta categoría. Y aunque todavía sea pronto, como hemos ido comentando, ya vemos indicios de esa hipertensión que ya presenciamos el año pasado. Entre el octavo y el segundo, es decir, entre el octavo y el ascenso directo, hay tan solo 3 puntos, los mismos que encontramos entre el 19º, que es el último que está en descenso, y el 11º. Que también, como decimos, existe esa diferencia de tan solo un partido, por lo que nadie se puede dormir, nadie se puede relajar. Y es que cuando uno pierde 2 partidos seguidos, tiene una racha mala, pues ya está mirando para abajo. Y cuando gana durante, bueno, una temporada, aunque sea corta, pues ya sueña con primera división. Esa es la segunda división, esa es la liga de que tanto nos emociona, ¿no? Y que tanto nos gusta también comentar en el otro fútbol. Así que la semana que viene les contaremos más, porque este fin de, a diferencia de la primera, sí que hay jornada en la categoría de plata de nuestro fútbol. Y dicho esto, nos vamos a publicidad. Estás escuchando Radio Sonora. Seminuevo. Ocasión Plus. Te compra, te vende. Seminuevo. 12.000 coches seminuevos al mejor precio garantizado en tu provincia. En nuestra web te financiamos 100% sin entrada. Ya tú ves, seminuevo. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan. Ven a vernos. 15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. ¡Ocasión Plus! Cuando pienses en abandonar, recuerda por qué estás aquí. Apuesta por lo que eres. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la liga. ¿Te preocupa tu futuro? ¿Te gustaría saber qué te depara la fortuna? Ahora lo tienes al alcance de la mano. Déjate guiar por el maestro nigromante Sergio. ¿Sufres de mal de amores? ¿Problemas de pareja? No esperes más. Llama ahora al maestro nigromante Sergio. Adicciones, problemas económicos, mal de ojo. El poder de las estrellas puede resolver tus problemas. Si llama a este número, te cambiará la vida. Y ya hemos tocado la parte más informativa de la jornada que dejamos atrás, tanto en primera como en segunda. Y como hacemos siempre y como veníamos realizando el curso pasado en el otro fútbol, ahora vamos a tratar una de nuestras secciones favoritas, tal vez la principal, la que creemos que es interesante porque divulga, con ella divulgamos, ¿no? Y con ella también informamos sobre el fútbol y damos contexto. Y es que es, pues, nuestro tema del día. Y hoy vamos a hablar de los peores equipos que la primera y la segunda división han tenido en sus categorías, en sus tablas. Y es que, bueno, pues el precedente y la realidad del Zaragoza nos lleva a pensar que hay equipos que ya desde bien pronto se descuelgan o empiezan con mal pie y eso se les alarga y se les complica, ¿no? Y luego encadenan y hacen efecto dominó. Y eso lo vemos en el Zaragoza este año o en el Valladolid el año pasado, por ejemplo. Bueno, el Zaragoza todavía puede remontar, por supuesto, pero son ejemplos claros. Y es algo que es una tendencia repetida, una tendencia pues que es frecuente en ambas categorías. Y es que hay equipos que, como decimos, empiezan mal y ahí se atascan. Nos parece interesante hablar de ellos hoy en el otro fútbol, para hacer memoria, para refrescar nuestras cabezas, para aprender también, por supuesto. Y con ello vamos a empezar. Eso sí, destacar antes que hasta la temporada 95-96 las victorias valían 2 puntos y no 3 como ahora. Eso es importante también para comparar unas ligas y otras, unos años y otros. Y bueno, pues agradecer a los compañeros del ASH con los que tenemos una gran relación, ¿verdad? Desde luego. Hemos extraído de ellos esta información que ahora os vamos a contar de la primera división, de la segunda no. Y bueno, pues gracias a ese artículo, hoy les estamos informando sobre esto. Hay que también reconocer el trabajo de otros, así que agradecemos a nuestros compañeros de LAS y les reconocemos los créditos. Y vamos a empezar hablando, van a ser 10 equipos, un top 10. Vamos a ir del décimo al primero. Y el décimo, el décimo peor equipo de la primera división es el Elche en la temporada 88-89. El equipo ilicitano consiguió apenas el 20% de los puntos posibles, es decir, 15 puntos de 76. Los franjiverdes permanecieron en el último lugar desde la jornada 8, firmando la peor campaña en la primera división de toda su historia. Eso sí, tras este mal año, los alicantinos no volvieron a jugar la categoría de oro hasta 24 años después, en 2013, por lo que bueno, pues se despidieron de una mala manera de la primera división hasta casi medio, o sea, un cuarto de siglo después, ¿no? Por lo tanto, seguramente la ciudad ilicitana dolió mucho esa temporada y ahora Xavi nos va a hablar del Betis. Sí, vamos a hablar del Betis, del mítico Real Betis, que ahora mismo ocupa posiciones europeas, pero que no tiene un pasado tan alegre. Y es que en la temporada 42-43, en tiempos de posguerra, el Betis vivió una temporada muy negra. Las ligas todavía estaban recuperándose de la guerra y el sistema era de 2 puntos por victoria, tal y como ha comentado mi compañero Pablo. En esa campaña el Betis quedó 14º, es decir, último en la liga, en una competición de 14 equipos entonces, y su balance fue 2 victorias, 6 empates y 18 derrotas. Solo 2 victorias logradas en 26 partidos, algo que subraya sin duda la magnitud de ese desastre. Obtuvieron 10 puntos, con 2 puntos por cada victoria, marcaron 28 goles a favor y encajaron 74 goles en contra, lo que da una diferencia de goles de menos 46. Y lo que es cierto es que desde la jornada inicial ya se notaba que la cosa iba mal. El equipo fue dando síntomas de debilidad y no encontró remedio para remontar nada. Según fuentes del club, el entrenador César Bargaño dimitió a finales de diciembre, siendo reemplazado por Francisco Gómez, para intentar estabilizar la situación, pero a las pruebas me remito, no resultó muy efectivo. Y sin duda es curioso ver cómo equipos que en la actualidad están en el top de España también tienen su pasado en el barro. Pues vamos sí, con el siguiente equipo. Desde luego es bastante interesante ver ese precedente y ese mal año del Betis. Y vamos a hablar en octavo lugar del Castellón en la temporada 1981-82. El Castellón, que ahora está en segunda, bueno, pues en su día jugó en los campos de primera. La competición estaba formada entonces por 18 equipos y, como comentamos antes, se daban 2 puntos a quien ganaba cada partido. Los alicantinos, recién habían ascendido de segunda, sumaron tan solo 12 puntos de 68 y encajaron 82 goles en 34 encuentros. Es verdad que ya ha pasado un tiempo desde entonces, pero no deja de ser curioso recordar, bueno, pues como el Castellón también estuvo en primera y ese año no tuvo mucha suerte. Vámonos a Málaga, a la segunda capital de Andalucía, con nuestra compañera Marina. Y es que no hace tanto tiempo, en la campaña 17-18, hace tan solo 8 años, fue una temporada que difícilmente se olvidará en la afición de la Rosaleda. Y es que el Málaga terminó último de la liga, por lo que descendió directamente. Su cosecha fue de 20 puntos en 38 partidos, un registro muy pobre para un club que en años recientes había jugado incluso competiciones europeas. El balance fue de 5 victorias, 5 empates y 28 derrotas. Y en términos de goles a favor, según la fuente, presentaron solo 24 goles marcados, algo que lo colocó como el peor en ataque de toda la temporada. ¿Qué salió mal esa temporada? Pues la gestión deportiva y la estructura. Sin duda, el club experimentó un cambio de entrenador a mitad de temporada, algo que le salió mal. Empezó con Michel, el de Girona, que fue sustituido por José González en enero. Las expectativas eran altas. Como decía, apenas 2 años antes, Málaga había protagonizado buenos momentos en Europa. Pero en esta campaña no hubo suerte, la plantilla no respondió y solo se produjeron malos resultados. En definitiva, hubo sensación de que el proyecto se deshilachaba y desde entonces el Málaga no ha vuelto a primera. Eso es interesante. Nos dejamos Andalucía y en sexto lugar, el sexto peor equipo de la primera división en toda su historia, es el Córdoba en su temporada 14-15, también hace muy poco. Fue la última temporada en primera, al igual que la anterior que nos comentaba Xavi, fue la de Málaga, pues esta es la última temporada del Córdoba en la máxima categoría de nuestro fútbol y fue la peor de toda su historia en la liga. Aunque consiguieron 20 puntos, como el Granada en 2017, que comentaremos después, el Córdoba se sitúa en un escalón por debajo por la diferencia de goles, que es de menos 46. Estuvieron 13 jornadas fuera del descenso los cordobeses, de las que 8 de ellas fueron consecutivas. Y sin movernos a Andalucía, les prometemos que no lo estamos haciendo a posta. No. En la temporada 16-17, solo una antes de la que antes mencionaba, el Granada Club de Fútbol finalizó en último lugar también la Liga, lo que supuso su, obviamente, descenso directo a la segunda división. En este caso tenemos 4 victorias, 8 empates y 26 derrotas en los 38 partidos, con una diferencia de goles de menos 52 goles. El club tuvo 3 entrenadores, sin duda vemos que es una tónica recurrente entre los equipos que van mal, pues cambios de entrenadores frecuentes. Comenzó con Paco Gémez, el mítico Paco Gémez, y fue relevado por Lucas Alcaraz en octubre y llegó Tony Adams en abril para terminar el curso prácticamente con ya nada en juego. La plantilla estaba muy descompensada, jugadores que no terminaron de adaptarse, dificultades defensivas graves y muchas derrotas seguidas que sin duda hacían ir a los granadinos con la cabeza agachada en todos los campos. Y el ambiente en el estadio Nuevo Los Cármenes se volvió tenso y resignado, ya que la afición veía como semana tras semana las esperanzas se esfumaban sin una sola luz de esperanza clara. Y en la 43-44, igual todavía no hay nadie en vida que recuerde, ya no hay nadie en vida que recuerde ese partido. Sí, hombre, sí. Y ese año, ¿tú crees que sí? José, nuestro oyente, seguro que sí. ¿Eh? Sí, es verdad. Tenemos oyentes de todas las edades, eso es cierto. Bueno, pues el Celta de Vigo en este año, en la 43-44, militó en una liga formada por 14 equipos y los gallegos alcanzaron tan solo 9 puntos. El curso anterior habían firmado una gran temporada, quedando quintos, pero no mantuvieron el nivel y, como decimos en este curso, firmaron una pésima campaña y descendieron. Eso sí, al año que viene subieron de nuevo a primera y permanecieron 12 cursos en primera división. Hoy el Celta es un gran equipo, es un equipo europeo, es un equipo con prestigio, con grandes jugadores y con una buena afición, pero entonces en la 43-44, bueno, pues no tuvieron mucha suerte y quedaron últimos, como decimos, con esos 9 puntos, Xavi. En efecto, y vamos a seguir nuestra ruta por España yéndonos hasta Logroño. Hablando del logroñés, y es que en la temporada 94-95, el equipo de la capital de La Rioja logró un registro de 2 victorias solo, 9 empates y 27 derrotas. Terminó en última posición, como todos los equipos, si no me equivoco, hasta el momento. Sumó 13 puntos por esas 2 victorias y 9 empates y marcó, atención, únicamente 15 goles en toda la temporada. Es la cifra más baja del campeonato, encajando 79 goles, lo que arroja una diferencia de goles de menos 64. En definitiva, fue una ofensiva casi inexistente. Con solo 15 goles, pues poco van a conseguir. El equipo no lograba marcar ni medio gol por partido de media y una defensa que por su parte también mostraba grietas importantes con esos 79 goles concedidos en una media de más de 2 por partidos. Algo que sin duda generó una presión insoportable, pero bueno, sin duda es algo que va a ser recordado y que también nos recuerda lo bien que está ahora, que no está en primera, pero marca goles. Pues esperamos que sí, no sé en qué categoría está el Logroñés, pero para allá andará. Por ahí andará el equipo de las Gaunas. Y del vino de La Rioja nos vamos a Rueda, al vino Rueda, al vino de Valladolid, con el equipo pucelano, que aquí todos, casi todos nos acordaremos, y en el otro fútbol se lo pudimos contar. El Valladolid, el curso pasado, firmó una temporada, desde luego, pésima. Tal es así que el Valladolid en la 24-25 es el segundo peor equipo de toda la historia de la primera división. En el siglo XXI es el peor equipo. Hasta la fecha es el que peor registro tiene. Los blanquivioletas sumaron tan solo 16 puntos. En la segunda vuelta no ganaron un solo partido y, como comentamos en el otro fútbol, se lo pudimos contar. Y es verdad que fue bastante traumático para los aficionados vallisoletanos ver que, pues ya en los primeros meses de año, ya se veían totalmente fuera de la lucha por la permanencia. También tienen sus líos con la directiva, con Ronaldo, ¿no? Nazario. No sé si sigue, yo creo que sigue, ¿no? Y desde luego. Sí, todavía sigue. Desde luego es un equipo histórico, el Valladolid, que no pasó por un buen momento el año pasado y que ahora está en segunda peleando por volver a la categoría de élite. Este es el segundo, pero nos vamos al top de este ranking, a la cúspide. El top corresponde al equipo top. Hombre, del Principado de Asturias, que es el Real Sporting de Gijón, que en la temporada 97-98 marcó un auténtico récord, pero para olvidar. Sin duda fue una de las temporadas más calamitosas de la Liga Española. El Sporting finalizó 20avo, como no, y su balance fue, atención, de 2 victorias, 7 empates y 29 derrotas. Sumó únicamente 13 puntos en 38 partidos, el registro más bajo de la historia de la Primera División con 38 jornadas. Su diferencia de goles no fue muy acentuada, fue tan solo de -49. Y además, algo también muy destacable, el equipo estuvo 23 jornadas consecutivas sin ganar ningún partido. 23 partidos sin ganar. Fíjate, y te voy a decir una cosa, hoy día en Oviedo se dice que, bueno, por supuesto queremos permanecer, pero con superar los 13 puntos nos sirve por eso de no igualar el Sporting en este récord. Es curioso, Xavi. Desde luego, fue algo destacable. También el hecho de que encajaran la friolera de 80 goles. Y nada, una racha interminable de partidos sin ganar, una mezcla de plantilla corta, entradas de técnicos que no cambiaron nada. Hay que destacar que durante la campaña se cambió de entrenador 4 veces. Se empezó con Miguel Montes, luego Antonio Maceda, después José Manuel Díaz Noboa y finalmente José Antonio Redondo. Pero ninguno de esos cambios fue efectivo, no sirvió de nada. En definitiva, supongo que el error estaría en la plantilla, ya que... La afición también. No, la afición se portó de manera decente por cómo iban los resultados. Pero bueno, sin duda uno de los episodios más trágicos de la Liga Española y está bien recordarlo al final. Y vamos ahora a hablar de los peores equipos de la segunda división. Vamos a empezar con el Ourense. Creo que no. Creo que tenemos uno antes. Ah, tenemos uno antes. Tenemos el Lleida. El Lleida, que creo que estaría mejor hablar del Lleida como peor equipo de la primera división. Ya que fue el equipo... Manteníamos el récord de goles encajados en primera división con 128 en una sola temporada. 128 en la temporada 52-53, y la segundo paso del Lleida en primera fue en la temporada 93-94, y en este caso no destacó por sus malos números, ya que no terminó ni último, terminó antepenúltimo, de modo que fue una temporada, pues obviamente no aprobable, pero tampoco estuvo mal, por lo que es el conjunto catalán. Y en esta temporada me gustaría destacar que ganamos tanto a Barça como a Madrid en una sola temporada, algo que solo mantienen dos grandes históricos equipos como son Lleida y Oviedo. Es todo un logro. Eso es un logro. Y me encanta porque, y vamos a hablar de Lleida, de su peor temporada en segunda división, pero me gusta porque nos has hablado de primera y es interesante porque Xavi es de Lleida, Xavi es del Lleida, es aficionado y desde el otro fútbol queremos apoyar al Lleida porque está en una situación mala y Xavi lo vive, va cada fin de ahí, va cada domingo al estadio y Xavi está ahí sufriendo en Lleida. En efecto, pero bueno, este domingo ganamos. Y siempre, siempre hay un rayo de esperanza. Pues sí, claro que sí. Desde el otro fútbol, por supuesto, apoyamos al incluso Lleida. Somos accionistas en incluso Lleida. En el ranking de peores equipos hay un rayo de esperanza. Eso es cierto. Pues me parece bien, Xavi, que en este momento malo para tu equipo nos hayas hablado de ese recuerdo para la historia que nos dejó el equipo catalán venciendo al Barça y al Madrid en la misma temporada. Desde luego todo un logro y motivo de orgullo para los aficionados como Xavi, claro que sí. Y vamos a hacer este ranking de segunda división. El sexto peor equipo era el Lleida, el quinto el Ourense. El Ourense en cierta temporada tan solo sumó 27 puntos con una diferencia de goles de -47. Un balance de 7 victorias, 6 empates y 29 derrotas. Seguimos con el Jerez. El equipo del sur de España, que en la temporada 12-13, hace 13 años, terminó en 22º lugar la temporada, en la última posición, lo que supuso su descenso a la segunda división B. Los números fueron muy malos, un número extremadamente bajo de victorias, muchas, muchas derrotas y una fragilidad total competitiva. Y el descenso a segunda B fue un síntoma de que el club no pudo encontrar la fórmula para hacerlo funcionar. De hecho, en algunos entrenamientos había un ambiente de tensión tan fuerte que se comenta que ya se hablaba del descenso incluso antes de que este estuviera matemáticamente confirmado, ¿no? Imagínate un vestuario donde cada partido parecía pues uno más para sumar los días que quedan. En definitiva, algo triste que nunca se quiere vivir, pero a veces el fútbol y la vida te obligan a hacerlo. Pues sí, vamos rápido que nos queda poco tiempo y parece que no... Y parece que en Sonora, bueno, pues que hay un límite, claro, no podemos censura. No podemos estar aquí pues toda la vida. En tercer lugar, el Cartagena el año pasado sumó tan solo 23 puntos, diferencia de goles de -45, con 6 victorias, 5 empates, 31 derrotas, al igual que el descenso del Valladolid, su descenso histórico del año pasado, se lo contamos en el otro fútbol, pues también se lo narramos en el otro fútbol, el del Cartagena, del curso pasado, de la 20. 4-25. Y en segundo lugar, Xavi nos va a hablar del Reus. Sí, antes de terminar, el Reus, que fue un equipo descendido por problemas económicos, como muchos de vosotros sabéis. El club pasó de la euforia del ascenso de la situación crítica en muy poco tiempo. Una plantilla limitada, una gestión financiera muy débil y del ilusionismo inicial se pasó al pesimismo total. Marcó un mínimo de los anotados, lo que anticipaba problemas, y el hecho de no afrontar los compromisos económicos y la expulsión en plena temporada le dio un carácter más grave de lo puramente deportivo. No solo perdió por resultados, sino perdió por estructura. Pues sí, eso es cierto. Y encabezando este ranking, el Sevilla Atlético, que protagonizó la peor temporada que un equipo firmó en la segunda división. Fue en el año 2008-2009. Solamente puntuó y sumó 19 puntos, con 2 victorias, 11 empates y 27 derrotas. 89 goles encajados, una media de más o menos 2 por partido, lo que sufrió el filial del club de Nervión. Y bueno, pues también es un caso curioso, no ha pasado tanto desde entonces y el Sevilla Atlético, por tanto, protagonizó esta peor temporada. Y ahora, este año notarán que tenemos más anuncios. Tenemos más anuncios porque sí, nos patrocinan. Eso es. Nos patrocinan porque importante. Somos un programa de éxito, como luego comentaremos. Mm. Y nada, agradecer, como siempre, esta sección, agradecer que nos escuchen, agradecer la información importante que les acabamos de transmitir y que sin duda es curiosa. Es curioso recordar esos momentos históricos en los que pues las cosas no iban tan bien para valorar también dónde estamos ahora. Y agradecemos el patrocinio de esta sección a Restaurante El Ventorro. Disfrute, relax y desconexión del mundo con una maravillosa oferta gastronómica en el centro de Valencia. Reconciliación, las memorias del célebre cazador de elefantes español Juan Carlos de Borbón, ya a la venta en todas las librerías con la firma de libros incluida en el FNAC de Abu Dhabi este 20 de noviembre. Ultramarinos Castejón, chistorras, soles, lechugas, sobres de papel, visítanos en la calle Ferraz número 70 de Madrid. En la ciudad belga de Waterloo te invita a que conozcas sus calles y sus despachos. ¿Te gustaría formar parte activa de la política española? ¿Sueñas con gobernar un país? Ven a la segunda Moncloa, visita Waterloo. Y antes de terminar, vamos a repasar como siempre los comentarios del día y las audiencias. Vamos a repasar las audiencias que tuvimos este verano. Y es que estamos de celebración con Paquito el Chocolatero. Ya que este verano tuvimos de media 2,3 oyentes por episodio. El episodio más escuchado fue el primero. Parece que no les gustó. Y en el último episodio llegamos a una sola escucha. Algo que sin duda dice mucho de nuestra fiel audiencia. Pero bueno, en la temporada regular tuvimos una media de 8 oyentes. Algo que es más que destacable. Y para esta temporada sin duda vamos a batir todos los récords. Vamos a llegar hasta la luna y más allá. Y para eso, para llegar a estos récords, lo importante es la interacción con los oyentes. Les queremos escuchar, les queremos sentir cerca. Y vamos a leer los comentarios de hoy. Es que este programa, no lo hemos dicho, lo estamos emitiendo en tiempo real en Sonora C3M. Por supuesto, en directo. Que nos ha comprado los derechos. Vamos a repasar los comentarios. Tenemos a Anaís, que dice: de verdad, hacía falta un programa así. Estoy cansado de tertulias, a gritos y análisis de bar. Aquí se habla de fútbol con respeto, con memoria y con humor. Gracias por devolverle la humanidad a este deporte. No cambiéis. También tenemos a la ministra María Jesús Montero, que nos ha escrito, al parecer es oyente de este programa, y dice: lo que más valoro del otro fútbol es que os toméis el deporte como una historia humana. No solo como resultados. Me habéis hecho interesarme por equipos y jugadores que ni conocía. Se nota el trabajo y la pasión detrás del micrófono. Y, ministra, todo hay que decirlo, también se nota nuestro presupuesto. Nosotros tenemos presupuestos. Tenemos presupuesto gracias a la Asociación Sonora. Y luego también tenemos un comentario de David Fernández Pasucci, que nos escribe: vaya mierda esto del parón de selecciones. No entiendo la necesidad de parar todas las competiciones cuando están en su punto álgido. Espero que por lo menos la semana que viene haya el otro fútbol. Si no, me tiro por el balcón. Bueno, esperemos que no se tire. Le animamos a escuchar el otro fútbol. Y le recordamos que sí que hay programa. Puede estar tranquilo. Claro, puede estar tranquila también su familia. Que no padezca por él. No, claro. Y le agradecemos también que nos escuche en el día de hoy. Y vamos con el último comentario. Tenemos al Dandy de Barcelona. Sí, el Dandy que nos escribe y nos dice: un saludo a los amigos y compañeros del otro fútbol. El Madrid ha tenido una mala semana, pero seguro que se levanta. Muchas gracias, Dandy. Seguro, seguro que se levanta y vamos. Y nuestras audiencias seguro que se levantan también, ya que tenemos un gran programa y un espectáculo para rato. Si te parece, Pablo, vamos a echar el cierre. Dale. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy, nuestro primer episodio de esta segunda temporada. Les agradecemos como siempre su escucha. Volveremos la semana que viene con más y mejor. Mejor no, porque es imposible, como diría Wyoming. Pero sin duda vamos a hacer un gran programa. La semana que viene, como hemos dicho, tenemos elecciones. Pero aquí vamos a estar igual. ¿Qué te ha parecido este arranque, Pablo, de programa? Pues tenía muchas ganas. Temporada? Tuvimos una traba, ¿no?, para empezar a grabar, pero por fin ya estamos aquí, que es lo que nos gusta a nosotros, grabar y contarles lo que ocurre en el mundo del fútbol en España, y apasionados, por supuesto, por lo que hacemos, ¿no? Nos gusta la radio, nos gusta el otro fútbol, y también con ganas de hacer un gran año y de batir récord de audiencia, que el año pasado fue espectacular. Sin duda, fue estratosférico, y este año lo será más desde que luego, nunca. Desde luego. Nos vamos, nos escuchamos, nos vemos por las calles, por las redes. No se olviden de seguirnos en Instagram @elotrofutbol. Gracias por acompañarnos. Este ha sido el programa de hoy.